radio del Clara. Planes en familia. En Alpedrete, este sábado 20 a las 12, cuentacuentos en inglés con Mike. Davy el perro, una aventura musical en la a que se canta, baila. Vamos a caminar como egipcios, dar botes de raperos o tal vez incluso hacer un poco de lucha de kung fu. Ponte los zapatos de baile y sube el volumen. Davy está llegando. Os invitamos a conocer el Museo del Esquí Paquito Fernández Ochoa, un centro para la difusión del esquí, los deportes de altas montañas, la naturaleza y el medio ambiente. La Sierra de Guadarrama extra gratuita. Este sábado en la Biblioteca Municipal de Collado Mediano a las 11 podréis disfrutar de la obra del cuento El Espantapájaros Volador. Actividades dirigidas a niños mayores de 6 años. Narran un cuento y realizarán una actividad complementaria. ¡Hasta la semana que viene!